cuando llegas. La gente te comienza a mirar y empieza a hacer calor. No sé lo que pasa cuando bailas. Todo me comienza a girar, se me agita el corazón. Nunca he podido acercarme, no puedo hablar y se me olvida quién soy. Me gustas, me gustas, me gustas. Cuando bailas y miras yo me pongo a temblar. Es que me gustas, me gustas, me gustas. Cuando tomas tu cabello de esta forma sensual. Es que me gustas, me gustas, me gustas. Pero no me puedo acercar. Solo qué pasa con tus ojos. Al verlo yo me pierdo y no puedo saber ni dónde estoy. No sé lo que pasa con tu cuerpo. Es un monumento al deseo. Soy tu fiel admirador. Nunca he podido acercarme. No puedo hablar y se me olvida quién soy. Me gustas, me gustas, me gustas. Cuando bailas y miras yo me pongo a temblar. Es que me gustas, me gustas, me gustas. Cuando tomas tu cabello de esta forma sensual. Es que me gustas, me gustas, me gustas. Pero no me puedo acercar. Para mí, aunque vaya a morir, esta vez en el intento. No, no, no, no. Y me gustas, me gustas, me gustas. Cuando bailas y miras, yo me pongo a temblar. Es que me gustas, me gustas, me gustas. Cuando tomas tu cabello de esta forma sensual. Es que me gustas, me gustas, me gustas. Pero no me puedo acercar.